Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 18 de abril. Nos acompaña, como cada día lunes, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de Domingo Domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, ya estamos de regreso. De Domingo Domingo sin restricción. Don Patricio Palma siempre nos reclama que es muy cortito el espacio de que hacemos, el alto, pero bueno, no pudimos hacerlo más. Vamos a tomar alguna medida para que tengan algunos minutos más de tiempo para el café. En la conversación con Carolina Videla, si me equivoqué, así que me pido disculpas. Videla, me equivoqué. Entonces, así me pasa de repente, cuando me equivoco, como corresponde. Está ya conectado con nosotros nuestro presidente del Partido Comunista, nuestro panelista de segunda hora, de la hora 11, como dice, Guillermo Teller. ¿Cómo está, presidente? Ah, buenos días. Buenos días. Menos mal que me abrió el micrófono, yo no me quería dejar entrar primero. Yo no le quería dejar entrar. Yo soy una persona, yo no tengo nada, yo aquí estoy solito. No sé quién es el dueño de este programa. No sé. Te invito, después no me quieres entrar. No, si usted sabe que siempre lo esperamos para poder conversar con usted, güey. ¿Cómo está vos? ¿Bien? Sí, bien. Qué bueno. Dale. ¿Por qué pregunta? ¿Mala cara, no? No, se ve bien. Ah, se ve bien. ¿A usted cómo le fue en México? Ah, bueno, bien, pues me fue bien, me fue súper bien. La verdad que fue un buen viaje por varias razones. Por una, porque participé como observador de la votación que se realizó para revocatorio de mandato que se realizó en México, que por lo demás es histórico, es la primera vez que se realiza. Y que aunque no tuvo una participación tan grande como la que podría haber sido, que participó el 17% del padrón, allá son 94 millones del padrón. El padrón tiene 94 millones de inscritos. Y solo participó el 17%, pero ese 17% permite que se hayan votado cerca de 19 millones de personas. O por ahí, 18, algo así. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 91,7% de la votación fueron a votar los que querían que, en general todos querían que se quedara, porque ni siquiera la derecha hizo mucha oposición ahí, porque además no quería el plebiscito, o el revocatorio, como se llama. Así que, no bien, pero además tuve la oportunidad, presidente, de conversar con harta gente que andaba de otros países, andaban hartos veedores, observadores, bebedores. Y hay una gran expectativa con lo que está sucediendo en Chile, junto obviamente la expectativa con lo que podía suceder en México, la expectativa con lo que está sucediendo en Chile les llama la atención y los tiene muy atentos a mucha gente que anda de distintos países. Y me preguntaban mucho sobre cómo estaba desarrollándose todo sobre lo de la Convención Constitucional, que es el tema que hoy día pusimos en la primera hora, y también sobre cómo estaba desarrollándose el gobierno de Gabriel Boric, cuando recién lleva poco más de 30 días de gobierno, y las expectativas que se tenían, pues esa es la gran pregunta. Y a propósito de eso mismo, yo le pregunto a usted, ¿cómo ve todo eso? Convención Constitucional, gobierno con 30 y un poco más días de... ¿Cómo lo ve usted, presidente? Primero voy a saludar a don Patricio, que se parece. Ah, sí, está, ya. Sí, don Patricio... Que se Julio más invita tiempo a tomar un café, pero no permite que uno lo prepare siquiera. Bueno, pero no... No sé, usted se lo tienen listo, parece. No, no, con no. Con esos audífonos parece tanquista, una cosa así. Sí, claro, no sé, bueno, se está preparando. Claro. Así es. Oye, bueno, mire, yo sobre la convención, una primera reflexión, ¿eh?, que no se la han hecho mucho. Si hubiera ganado la derecha, se habría terminado el proceso constituyente, no sé si se han dado cuenta de eso. Kast ganó la primera vuelta apelando a las mentiras sobre lo que iba a pasar si se aprobaba la nueva constitución. Claro, plagado de anticomunismo y otras cosas, campaña del terror, mediante, pero lo principal de su campaña era que había que atajar el proceso constituyente y mantener la actual constitución pinochetista. O sea, no darle la pasar al plebiscito. Yo creo que y que además con la cantidad de votos que sacó la derecha en el Parlamento, y si hubieran ganado el Ejecutivo, yo les aseguro que estaríamos en otro mundo ahora. Y ese peligro fue el que vio en la segunda vuelta toda esa cantidad inmensa de ciudadanas y ciudadanas que acudieron a las urnas para darle el triunfo a Boric. Un triunfo histórico por lo demás. Entonces, el tema de la nueva constitución ha estado siempre latente, siempre presente. Y ahora, este triunfo de Boric y esta presencia tan masiva de personas que estuvieron por el apruebo y que seguramente están por el apruebo, ¿ha hecho retroceder a la derecha? No lo ha hecho retroceder. Yo creo que han arreciado su campaña y la están llevando adelante con mucha fuerza, con mucha plata, con muchas mentiras y deformaciones a través de los medios de comunicación. Entonces, es una cuestión fundamental que el gobierno de Gabriel Boric se sostenga firme en una primera etapa hasta el plebiscito, porque el plebiscito marca un antes y un después, indudablemente en nuestro país, un antes y un después. La nueva constitución va a producir cambios profundos. Este gobierno va a tener la misión de poner en práctica las primeras normas constitucionales, que va a durar años seguramente ponerlas en práctica. Pero van a haber algunas que van a tener efectos bastante inmediatos, que son todas aquellas normas que se dicen de carácter social. Y también, claro, las políticas y de reformas del Estado, etcétera. Pero la gente está esperando con ansia las reformas de carácter social, los derechos que garantizados por la nueva Constitución. Ahora, eso está también íntimamente ligado con la coyuntura, con la instalación del gobierno. El gobierno ha tratado de avanzar en varias direcciones que están de alguna manera ligadas con el apruebo de la Constitución. Ha tratado de avanzar en la Araucanía, en lo que se ha dicho un diálogo con el pueblo originario de la zona, el pueblo mapuche, que todavía se está de alguna manera manejando ese diálogo. Falta por ver cuáles van a ser las medidas concretas que el gobierno, cuáles van a ser las realizaciones concretas, ¿no?, que resulten de todas esas conversaciones, esos acuerdos. Ha tratado de llevar adelante un plan de reconstrucción de la economía, que ha quedado muy deteriorada después del gobierno de Piñera, agudizado por la pandemia, y que ahora tenemos la nueva amenaza, la guerra Rusia-Ucrania, que desata a mayor altura la escasez y los altos precios, sobre todo de productos de primera necesidad. Claro, han habido la instalación, seguramente, que son también amplificados por medios de comunicación, errores que a lo mejor no se quisieron cometer, pero se cometieron. Pero lo importante es que se reconocen y que se tratan de enmendar a toda prisa, ¿no? Y como que comenzamos un segundo periodo de instalación. Ya pasó el mes del nombramiento de todos los funcionarios, faltan algunos todavía, pero lo más importante que tenían que ver con las regiones, con, ya están instalados, se están consolidando ahora las direcciones de los ministerios y de los servicios, que ya va a ser la consolidación total, pero empiezan a desplegarse las medidas económicas, ya están en curso, y en la coyuntura tenemos el tema del quinto retiro en el Parlamento, para lo cual se ha llegado a un acuerdo en el gobierno, entre los partidos de gobierno y el gobierno, para que exista un retiro, pero lo que se ha llamado un retiro acotado, que significa más o menos un gasto que corresponde como al 30%, 25-30% de lo que sería un gasto total, que sin lugar a dudas también trae consecuencias alcistas, ¿no? Lo queramos o no, pero así es. Y ese es el momento en que estamos, ¿no? Ese es el momento en que estamos. Día a día se están produciendo novedades. El día lunes son las votaciones en la Cámara de Diputados respecto al retiro. Hay que ver cómo sale de eso, porque eso puede tener consecuencias económicas de distinto orden, y que según el resultado el gobierno también tendrá que ordenar de alguna manera lo que ocurra las próximas semanas, los próximos meses, ¿no? Pero esa es la situación. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Patricio. Bueno, saludos, le devuelvo los saludos a Guillermo. Yo creo que fue bien importante la primera parte del programa, presidente, porque lo que uno echa de menos es una acción más gruesa, más presente en la calle, de tal vez los partidos del gobierno, los que estamos a favor de la nueva constitución, explicando un poco los contenidos reales que están allí debatiéndose y que están siendo propuestos como normas para la constitución que va a haber que decidir su apruebo o rechazo el 4 de septiembre. Entonces, la conversación con Carolina, por ejemplo, es clarificadora porque nos muestra un punto de vista de una persona que tiene un papel importante en regiones y que está participando. Hace falta más de eso. No sé cómo usted está viendo desde el punto de vista de la gestión partidaria el esfuerzo que está desplegando la estructura del partido para explicar estas cosas lo más que se pueda. No sé qué otras iniciativas han pensado. Bueno, ya este tema ha sido discutido por los partidos de Apruebo Dignidad. Se hizo una primera reunión al respecto de intercambio, al que, bueno, se había invitado a todos los partidos, pero asistieron los de Apruebo Dignidad más el PPD. Socialistas dijeron que no estaban preparados todavía para participar, que estaban viendo. No sé lo que estarán viendo, pero el tiempo corre. Y ya esto se puso en movimiento. Hay ya varias directrices que se han estado entregando a través de los partidos. Lo primero es que hay que, bueno, buscar reconstituir todo lo que fue el movimiento por el apruebo, salir a defender las posiciones que se están estableciendo en la convención. Para eso es muy importante el trabajo que hagan los convencionales. Nosotros eso lo hemos visto cómo informarle a nuestro partido para que pueda dar esta batalla con conocimiento de causa, y se han realizado no muy regularmente, pero sí en los momentos necesarios, reuniones por Zoom, que han reunido por ejemplo más de 1,000 personas, donde los convencionales han explicado, porque los únicos que pueden explicar bien, salvo que nos pongamos todo esto del tema, el tema de las normas, son los convencionales que están metidos, que conocen, porque hay tantas comisiones que a veces discuten los mismos temas, que tienen distintas aristas, y los únicos que lo pueden explicar directamente con la autoridad correspondiente son los y las convencionales. Y a mí me parece que esto va a tener que incrementarse en los próximos días, van a tener que darse tiempo, sabemos que están sumamente ocupados, que no todo está terminado, que esto tiene un plazo y que las horas corren, sabemos que a veces están hasta las 3 de la mañana votando, se amanecen o discutiendo, pero tenemos la obligación nosotros de contribuir al máximo a esa labor constituyente. Claro, se ha puesto el Mercurio, ha puesto, dice, bueno, que no sé qué partido, RD parece que fue, que dijo que iba a apoyar sin condiciones el apruebo. Bueno, nosotros también lo vamos a apoyar el apruebo. Puede que a lo mejor algunas cosas no nos gusten de la nueva constitución, pero es que en el apruebo se dice sí o no nomás. Entonces, o la aprobamos o no la aprobamos. Y nosotros la vamos a aprobar sin pensarlo mucho. Estamos por el apruebo. Porque ya lo que se ha avanzado y de lo poco que se conoce por los medios, incluso pasando por sobre las informaciones de la derecha, es muy valioso lo que se ha avanzado, lo que se ha aprobado. Y desde luego que se necesita mayor conocimiento de la población respecto del tema. Mucho mayor conocimiento. Y esa es una de las tareas que tenemos por estos días, la tarea de las tareas. Ya nosotros también, como la derecha se lanzó ya en una campaña por redes, una campaña que está metiendo mucha plata. Nosotros no tenemos plata para eso, para contrarrestarla. Pero ellos también trataron de salir a las calles. Lo trataron de hacer aquí en la región metropolitana y citaron una actividad con bombos, platillos a la avenida Pedro Valdivia. Pero le fue bastante mal en la salida a la calle. Digámoslo también, o sea, para que no estemos tan asustados. Y nos tienen asustados también las encuestas que aparecen. Sí, hay que tenerlas en consideración, pero esas encuestas no responden cuando vota una masa como la que votó para el plebiscito o votó para la segunda vuelta. Como que no responde. Entonces, tenemos que confiar mucho en nuestra fuerza, mucho en la fuerza que tiene va a tener la propia nueva constitución, las normativas que se están aprobando y la voluntad popular, pues si esto existe por voluntad popular. Y yo estoy seguro que el pueblo va a ser el encargado de nuevo de dar el triunfo a la prueba. Eso estoy seguro. Pero nosotros debemos hacer lo nuestro y empezar a jugar y iniciativas por todos lados. En el plebiscito llevamos adelante lo que se llamó la autogestión en el plebiscito de entrada. Y la segunda vuelta también hicimos, el de presidencial, hicimos harto de autogestión. Es decir, que por abajo surjan las iniciativas, que salgan volantes, que se hagan mítines, que se hagan banderas, que se hagan reuniones, asambleas, ¿no? Como se hicieron antes del plebiscito de entrada, como se hicieron después en la segunda vuelta discutiendo temas constitucionales en muchas partes, en muchas comunas. Yo asistí a varias de estas reuniones, ¿no? Entonces sé que tienen un efecto multiplicador. Y eso es lo que tiene que ponerse en movimiento. Eso es. Si es la voluntad popular la que tiene que imponerse, ¿no? Aquí no va a haber cosas que se hagan por arriba que tengan ese efecto. No, el efecto está en la multiplicación, en la base popular, que es la que instaló el proceso, ¿no? Que en este caso es el quien tiene la soberanía respecto al proceso constituyente, que es algo histórico para nuestro país, que el pueblo tiene hoy la soberanía sobre el proceso constituyente, ¿no? Y claro, estar en pugna con algunas élites políticas, sobre todo derecha, extrema derecha, que no quieren algunos cambios, o que, bueno, algunos no quieren cambiar la constitución, eso está claro. No son pocos los que no quieren cambiar la constitución, porque se sienten muy bien, sienten que sus privilegios están absolutamente garantizados, pero no están garantizados los derechos de las personas, ¿no? Ellos, la desigualdad que existe en el país, a ellos les acomoda mucho la macroeconomía, donde están los multimillonarios, etcétera, pero donde existe una gran mayoría que no tiene esos derechos, y la gente ya se cansó de eso. Entonces eso va a influir, y en eso estamos, y yo creo que el gobierno también tendrá que poner lo suyo. Estamos conversando con el gobierno, desde luego, y que no se crea que nosotros le estamos imponiendo al gobierno, porque espero que nadie crea que le doblamos la mano ni a Marcel, ni al presidente de la República. Eso no ni ha pasado por nuestra mente. Lo que hemos hecho es conversar, como lo han hecho todos los partidos, como lo han hecho con los parlamentarios, conversar cuál es la mejor salida, un momento coyuntural que se plantea como complicado y difícil, ¿no? Eso es. Y creo que lo que hemos arribado es una buena salida para el momento. Una buena salida para el momento. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. A uno lo confunde, y a mucha gente se confunde, porque aparece una institución que casi como tal, casi, lo digo todo porque hay quienes están de acuerdo con el término de ella, que son sus senadores, que están prácticamente casi sin distinción desde por supuesto, desde la centro derecha para el otro lado, para ese lado. que poco menos que terminar con el Senado es terminar con la historia de Chile, más o menos, es lo que dice. Entonces uno empieza la gente a confundirse, porque una convencional de la derecha dice que el Senado es una más de las víctimas que va al cementerio que está dejando la constituyente. Y por su lado, Marco Barraza dice, si a los senadores no le hubiésemos tocado el Senado, estarían todos felices y serían proconstituyentes. Hay una cuestión bien rara en todo esto, que uno tiene que el pueblo tiene que comprenderla bien para que pueda tener claridad en la votación. No es cosa que se confunda o lo confundan. Bueno, los cambios siempre van a tener resistencia por algún lado. Ellos van a tener resistencia por aquellos que se sienten afectados por los cambios, aunque sean de la voluntad mayoritaria, como lo es en este caso. Y la voluntad del Senado es una voluntad minoritaria frente a algo que el país ha aprobado democráticamente por una amplísima mayoría. Ahora, no es que desaparezca el Senado, se transforma. Pero a mí me da la impresión que algunos senadores, yo creo que hay dos temas ahí. Hay algunos senadores que sienten que con esto se menosprecia una labor de un senador, porque van a ser una cámara representante de las regiones. Eso es. Y hoy día todos sabemos que el tema de las regiones es un tema crucial, que donde uno vaya, a uno le reclaman por qué las regiones no tienen tales y tales garantías de desarrollo, de autonomía, etcétera, ¿no? Quieren sentirse parte del desarrollo del país y parte de las decisiones que tienen que ver con sus regiones, no que sean impuestas desde un centro. Por otra parte, sienten algunos que esto de que es la Cámara Revisora, como que una sola Cámara va a cometer tantos errores que es poco menos que se va a hundir el país. Yo creo que hay fórmulas de revisar las propias decisiones de una sola Cámara, ¿no? Y varios de los senadores han pasado primero por la Cámara y saben que no es verdad lo que están diciendo. O sea, yo conozco a varios que ahora están en el Senado, que cuando estaban en la Cámara de Diputados decían, bueno, ¿y para qué existe el Senado? Y el reclamo era contra el Senado, porque tanto se demoran en revisar que al final o malogran un proyecto de ley de muy buenas intenciones o lo postergan, ¿no?, su aprobación. Y yo no quiero hablar contra las personas, los que son senadores o senadoras, han sido electos también por voto popular, pero fundamentalmente, actualmente representan regiones, porque son electos regionalmente, pero no cumplen un papel de representar a las regiones, sino que se instalan y se dedican a legislar al igual que la Cámara. Entonces ahora lo que se está promoviendo es que cumplan con el deber de representar a las regiones por las cuales fueron electos y estar en relación con las asambleas regionales, ¿no?, que se van a elegir también por votación popular y que puedan con ellos formar parte de la discusión del desarrollo de la región y desde luego armonizar eso con el desarrollo de todo el país. Para mí eso me parece importantísimo, ¿no? Y van a tener otras funciones que son importantes y se está discutiendo todavía sobre las funciones, cuántas más, cuántas menos, pero no puede repetirse que sean poco menos que un espejo o un clon de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque miren, incluso la cantidad de plata que se gasta en todo eso es muchísimo. Así que y la otra parte de los que se oponen en el Senado, que rasgan vestiduras y que hablan del cementerio y de no sé qué, el cementerio, los cementerios con detenidos desaparecidos lo dejaron ellos, muchos que todavía no se encuentran, de los que alegan de esa manera. Pero esos son los que están en contra derechamente del cambio de la nueva constitución, el cambio de la nueva constitución. Eso es. No es tanto el Senado lo que les importa, sino que el hecho de que haya una nueva constitución. Entonces buscan atrincherarse en algún lugar. Y se atrincheran en el Senado y, bueno, tienen la benevolencia de algunos otros que se sienten que están siendo desplazados. No sé si les parece la interpretación, pero... Yo estoy muy de acuerdo con la interpretación que ha entregado el presidente del Partido Comunista. Creo que va al fondo del asunto. Si lo que hay aquí es una pugna política de intereses que existen en nuestro país hace ya mucho tiempo. Ahora, en la práctica, tenemos que pensar en las medidas que pueden ir de alguna manera resolviendo este conflicto en favor de la democracia. Y no sé cómo lo ve, presidente, usted. Hay proyectos de gobierno que son tremendamente importantes porque de alguna manera van a ser la réplica desde el punto de vista operativo, ejecutivo, de lo que la Constitución está llamando derechos sociales. Y en este sentido yo creo que hay varios derechos sociales que requieren políticas de gobierno que sean diferentes a las que se han usado hasta ahora o que refuercen los rasgos positivos de esas políticas. Entonces creo que de lo más importante en este momento es clarificar de una vez el tema de las pensiones. No sé cómo está viendo usted, cómo está viendo el partido el tema de las pensiones, pensando que además la ministra tiene una responsabilidad particularmente importante, la ministra del Trabajo, en esto. Y ciertamente es un asunto que puede complicarse más adelante si sigue existiendo esta idea de que el retiro de los fondos de capitalización privada soluciona los problemas, en lugar de solucionarlos de otras formas. No sé cómo está viendo el partido esta parte del asunto, qué urgencia le pone, si es posible esperar que pronto se conozca un proyecto de reforma del sistema de pensiones que dé satisfacción a lo que de alguna manera se está esperando. Claro, indudablemente que hay, para reforzar la economía de los hogares o las chilenas y chilenos, lo fundamental es tener un buen trabajo o tener una buena pensión. Lo que se ha llamado trabajo digno o pensión digna. ¿Sí? Otros lo llaman empleo decente. El empleo decente es el digno. ¿Sí? Y creo que esa es una cuestión sustancial. Por eso ya está en discusión el incremento del salario mínimo, que tiene sus dificultades porque lo que se incremente se lo está comiendo rápidamente las alzas de precios. Entonces seguir con este incentivando las alzas de precios es un error, a mi modo de ver. Y el gobierno junto con esto ya ha desplegado, ¿no es cierto?, las medidas que van a permitir incrementar en 500.000 puestos de trabajo lo que existe hoy día. Sobre todo para mujeres, que son las más rezagadas y que todavía no han podido recuperar sus trabajos de antes de la pandemia. Y por otra parte, es evidente que las AFP nunca van a mejorar las pensiones. Y al sucederse los retiros, también por otra parte vemos que se está descargando toda la crisis en la espalda de los trabajadores y trabajadoras que tienen que sacrificar las platas que tienen esposadas en las AFP. Algunos las quieren retirar porque piensan que se le van a expropiar esas platas. De las encuestas que se han hecho, el 42% o 47% piensa eso. Retiro mi plata. Y se ha descubierto incluso los estudios que hay, mucha gente ha guardado gran parte de esa plata, ¿no?, para momentos más difíciles, o lo está acumulando para comprar algo, etcétera. Pero el primer retiro sirvió para pagar deudas, muchas deudas. La segunda y el tercero no. Y ahora como que hay acumulada de nuevo una cantidad de deudas, ¿no?, alta. Pero no es la solución. Aunque haya un retiro acotado que va a permitir pagar muchas deudas a muchas personas, que algunos dicen que van a incrementar solo las ganancias de los bancos. Yo no lo sé si es así, pero uno paga las deudas de los bancos, o aunque la paguen sencillito, o la paguen en la caja de una tienda, una super tienda, igual toda esa plata va a los bancos donde la pague. Estamos todavía en el sistema neoliberal, que nadie piense que por haber elegido a Boris, a Gabriel Boris, ya cambió el sistema neoliberal. No, está vivito, ¿no?, ahí. Entonces las medidas para ir cambiando esto son de fondo. Y una cuestión de fondo es la reforma tributaria, que se entienda. Perdone, Pato, que me extienda un poquito para la respuesta. La reforma tributaria. En que tienen que ponerse más los que han ganado ya plata a mano llena, ¿no? Que no hay, yo creo que no hay que hacer con tanta plata alguno, pero bueno, siguen acrecentando sus riquezas, eso es lo que hacen, ¿no? Acumulan más capital y acrecientan riqueza. Otros dicen que los retiros sirven para hacer que pierdan plata las AFP. Perdóname, pero si usted revisa lo que han ganado las AFP bajo la pandemia o con los retiros, no han perdido plata. Los únicos que pierden son los que gastan su plata que está ahí empozada y la pierden en relación a una pensión futura, que va a ser mala, a lo mejor, desde luego, si es que se mantiene la AFP. Bueno, pero la reforma tributaria permitirá la redistribución, el ingreso en una parte importante, y van a tener que pagar los súper ricos, y yo espero que exista royalty minero, que también paguen las grandes empresas transnacionales mineras, ¿no?, que pagan muy poco de royalty. Si comparamos los ingresos a través de Codelco y las grandes mineras, Codelco apenas con el 30% de la producción, lejos, pone mucho más plata para el Estado, y que son para las políticas sociales, que lo que hacen las grandes mineras, que controlan el 70% de la producción. Entonces, de esperar que eso en alguna manera cambie, si es que hay un royalty. Y está el tema de las pensiones. Bueno, lo único que puede variar, mejorar las pensiones, es una reforma previsional de fondo, que se ha intentado ya hacer, lo intentó hacer Bachelet, la intentó hacer Piñera, pero yo creo que no estaba la certeza de que esa reforma previsional, y por eso no tuvo tanta audiencia popular, iba a eliminar a la AFP, ¿no? Y creo que gran parte también de que alguna gente mire con desconfianza una reforma previsional es que cree que la reforma previsional lo que se va a hacer es que se le van a expropiar las plata que considera de él. Eso no es así, si lo único que les expropian sus platas son las empresas que usan esas platas, ¿no es cierto?, las plata que están esposadas en la AFP, las usan, obtienen enormes riquezas y de esas riquezas nada va a incrementar las pensiones. Esos son los que expropian las ganancias que podrían obtener los trabajadores con sus fondos allí en posado. Entonces tiene que haber una reforma que vaya en dirección de la desaparición de la AFP. Y que esos fondos, que no van a ser expropiados, sí se trasladen a otro sistema que tiene que ser un sistema público, ¿no? Que dé mucho más garantías, incluso de resguardo de esos fondos, y que dé más garantías de que van a tener rédito, si es que esos fondos tienen que de alguna manera trabajarse, entre comillas, y que van a tener un sistema o se va a establecer un sistema solidario o de reparto que va a permitir de inmediato elevar las pensiones más bajas y solventar una pensión mucho mayor para los cotizantes de ese nuevo sistema. Pero esa es la única manera efectiva. No hay otra manera. Porque mientras se mantenga este sistema previsional de las AFP, nunca van a crecer las pensiones. Eso es lo que hay que tener claro. Y por otra parte, claro, va a haber seguramente se va a incrementar la pensión universal garantizada o la pensión garantizada universal, no me acuerdo, PGU parece que se llama, que este gobierno ha dicho que tiene que llegar a los 250 mil pesos como mínimo. O sea, nadie debería ganar menos que eso, ¿no? Pero y por otra parte, también el trabajo tendrá que ser distinto y la cantidad de dinero que tenga que llegar a un sistema de reparto tiene que ser mayor, ¿sí? Y aquí tendrán que poner una parte también los empresarios, no solo salir de los trabajadores. No solo salir de los trabajadores. Y el Estado ya se pone. El Estado es el que paga más pensiones en Chile, aunque no se crea, no son las AFP, es el Estado, ¿no? Entonces, pero tendrá también que ver el Estado cómo definir políticas claras que permitan incrementar al final las pensiones. Pero eso se trata, ¿no? Es la explicación simple que yo entiendo de todo lo que se ha analizado hasta este momento. Sé que hay muchas complicaciones para ello. Hay ejemplos. Por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay existía un sistema privado, la AFP. Y se hizo, no sé si se hizo un plebiscito, qué se hizo, pero se cambió el sistema y se priorizó el sistema estatal. Sin hacer desaparecer la AFP, sino que el cambio fue voluntario. Y todas las personas que quisieran cambiarse al nuevo sistema lo podían hacer. Y los que querían quedarse, se quedaron. Por lo tanto, hoy día subsiste un sistema en que un 70% está en los sistemas estatales y un 30% está en el sistema privado. Ahora, lo que aquí en Chile es, tendrá que hacerse igual, yo me imagino. La gente que quiera voluntariamente cambiarse, los que tienen su fondo ahora se cambian y los que no, dejan su fondo en la AFP y siguen con la AFP, con el sistema de la AFP. Pero todos los nuevos, los que se incorporan al trabajo, sí obligatoriamente van a este nuevo sistema. Son los que están en el sistema los que tienen que cambiarse voluntariamente. Acordémonos que bajo la dictadura se echaron abajo todas las cajas previsionales, empleos públicos, empleos particulares, los obreros no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y se dijo que fue voluntario. Y efectivamente era voluntario, pero con la pistola en el pecho. Al que no se cambiaba, o lo despedían, o lo amenazaban. Y fueron muy, muy pocos los valientes que se quedaron en el antiguo sistema. Y los que se quedaron en el antiguo sistema hoy tienen mejores pensiones que los que se mudaron, ¿no? Claro, les doraron la píldora, le bajaron la cantidad de fondos que tenían que imponer, pero los empresarios nunca más impusieron, el Estado tampoco, y entonces se creó un sistema que era como para engordar a los más ricos con esa plata que estaba empozada, pero no para otorgar buenas pensiones. Entonces tendrá que ser también voluntario, pero ahora sin la pistola al pecho, ¿cuál va a ser el incentivo? Que de inmediato ese nuevo sistema tiene que decirle, mire usted, si usted se queda ahí, en el antiguo sistema va a recibir 50, pero si se cambia esto otro, con seguridad va a tener 70 o va a tener 100. Eso es lo que se trata. Estamos comenzando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Presidente, 36 días de gobierno de Apruebo Dignidad y ahora con la coalición, ¿cómo se llama esa coalición? Socialismo Democrático, así se llama. ¿Socialismo Democrático se llama ya? Socialismo Democrático. Todos nos sonreímos, pero... Todos nos sonreímos, pero... Bueno, pero, o sea, es realmente muy complicado que alguien se diga socialismo democrático porque dirá que los otros no son democráticos, entonces... Bueno, así es la vida. Así es la vida. 36 días. ¿Cómo lo analiza el Partido Comunista los 36 días de gobierno? Bueno, ya lo dije al comienzo, con algunas complejidades, pero... empezando a pasar adelante con las primeras medidas. Hay varias medidas. Yo la semana pasada di un listado. Vamos a empezar a dar a conocer el listado de cosas que se han hecho. Fue muy comentado en la prensa su listado, diputado, ¿no? Así fue. Por eso lo vamos a perfeccionar y podemos discutirlo, yo digo, la otra semana para venir bien preparado. Bueno, está bien. Pero son varias cosas ya las que se han hecho y están ya en el tintero varias otras. Pero las gruesas son estas que yo les estoy diciendo, ¿no? Tienen más trascendencia porque van directo a la situación actual de la gente. Pero muchas de las cosas que están expresadas en el programa, que se han discutido, ya se están poniendo en marcha. Ahora, falta un tiempo todavía. No es llegar y de la noche a la mañana, de manera irresponsable, poner en movimiento una nueva medida. No es tan así, son solo, ¿cuántos días dijo usted? 36 días, son solo 36 días. Pero vamos caminando, y yo espero que este periodo culmine con el triunfo en el plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre, y queda muy poco. Así es. A propósito de convención y de gobierno, el presidente Boric entregó una suerte de respaldo a la convención constitucional estos días, que dice que está avanzando firme en temas tremendamente importantes. O sea, eso se considera un apoyo, digamos, un reconocimiento. Sí, un reconocimiento. Todos tenemos que entregarle reconocimiento. Hay que tener presente dos cosas. Antes del plebiscito de salida, primero tienen que conocerse las normas transitorias, que son las que se están discutiendo. Hay que estar muy atento a ello, porque de eso va a depender cómo viene el panorama después. Las normas transitorias son las que fijan cuándo se empiezan a realizar los cambios. Es decir, de cuándo empieza a regir, por ejemplo, el nuevo sistema legislativo. Cuándo el Senado deja de ser lo que actualmente y pasa a ser el organismo de las regiones. ¿Cuándo entra el sistema únicamente, o sea, la Cámara de Diputados? ¿Cuándo empieza a trabajar? ¿Cuándo se ponen en práctica, las políticas respecto del agua? Algunos dirán, bueno, ¿y por qué no se adelantan todas las elecciones? Puede ser un criterio también, pero por eso hay que esperar que lo que se va a discutir en las normas. Eso es muy importante. Y el otro tema es la discusión que se va a dar respecto de la armonización. Porque hay algunos que quieren aprovecharse de esa discusión de la armonización, que lo que permite es que no existan contradicciones entre los distintos acápites, capítulos, no sé cómo se llaman, artículos, del CISO, de la nueva constitución, que no existan entre ellos, pero algunos se quieren aprovechar de eso no para la armonización, sino que para tratar de cambiarle la nariz a la nueva constitución, ¿no? Dejar ahí algunas cosas, echarlas para el lado. Más o menos lo que hace el actual Tribunal Constitucional, que tiene que buscar si no hay contradicciones con la constitución de una ley, pero en vez de hacer eso, empieza a enmendar las leyes. No, pues no es eso lo que queremos nosotros del, de, del proceso de armonización. También hay que estar muy atento. También hay que estar muy atento a eso. Y ya terminado el proceso de armonización, queda lista entonces y redactada la nueva constitución para ser votada el 4 de septiembre. Así es, 4 de septiembre, como dijo Patricio al comienzo, día histórico para el país. Un mes histórico también. Patricio. Bueno, yo creo que estas aclaraciones del presidente del Partido Comunista son muy importantes. Me queda solamente una consulta a propósito de eso, presidente. ¿Cree usted que entonces los proyectos de ley más importantes que de alguna manera refuerzan o son la proyección de lo que se establezca en la Constitución van a tener que esperar el plebiscito? ¿No es posible que se anuncien antes? ¿Pero cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los proyectos de lo que va a ser el nuevo sistema de pensiones, las modificaciones a la salud, bueno, sistema educacional. Yo sé que la reforma tributaria va a entrar muy luego. Va a haber una consulta y va a entrar pronto. Y la de pensiones se va a adelantar, que estaba propuesta para el último trimestre. Creo que se va a adelantar para el segundo trimestre. Eso es muy importante. ¿No? Se va a adelantar. Hay otras que yo creo que tienen que esperar cautamente lo que ocurre con la nueva constitución, para no hacer dos discusiones, entrar en contradicciones, porque los fundamentos que entregue la nueva constitución van a ser vitales para esos proyectos. Ya, pero la tributaria sí podemos esperar algún anuncio. La tributaria viene muy rápida, sí. Viene muy rápida. Porque no sé cuál será su visión, presidente, pero yo creo que de alguna manera el país necesita conocer del nuevo gobierno pronto algunas medidas que dejen en claro el carácter diferente de este gobierno respecto al anterior. Es decir, la reforma tributaria ya está anunciada por el gobierno y lo de pensiones también lo ha dicho la propia ministra del Trabajo, que se está adelantando en su el estudio para su presentación, que se está tramitando más rápido. Ya están discutiéndose de manera tripartita, como se ha dicho, etcétera. El tema del salario mínimo, que se hace que todos los años, se está discutiendo entre el gobierno y la CUT, ¿no? El ministro de Hacienda, del Trabajo, con la directiva de la CUT. Eso está en discusión, y no solo el tema del salario mínimo, sino que otros temas laborales que seguramente van a tener que incorporarse también al proceso legislativo o a las determinaciones del gobierno. Pero eso está en curso. Y yo creo que también en un tiempo prudente, espero que no sea más allá de un mes, no sé, que ya estén claras las medidas que se van a tomar respecto de la Araucanía, por ejemplo. Sé que hay otros procesos que ya están empezando, que están puestos en marcha, que son de interés de la ciudadanía, como por ejemplo la reforma de Carabineros y los temas de la seguridad de las personas. También eso se está desarrollando. De alguna u otra manera se ha ido anunciando en la prensa, pero a veces quedan subsumidos. Muchas de las cosas han quedado subsumidas por esto del 10%, ¿no? Claro. Eso fue las noticias. No, eso ha sido un problema porque se ha comido el resto de la discusión. Un aspecto que es fundamental para la vida de la gente, por cierto, pero que tapa las grandes cosas que tienen que pasar. Así es. Así nomás es, pero bueno, ya vamos a ir a echar un recorrido de quienes nos han escrito hoy día desde distintas partes del mundo, desde Toronto, en Canadá, desde Suecia, de Coyhaique, en Chile, en San Fernando, de Maipú, de Iquique, de Guanaquero, de Santa Juana, de Temuco, de Lund, en Suecia, Lund, no sé cómo se le da, Lund, San Bernardo, Winnipeg, en Canadá, Santiago Centro, Talca, Puente Alto, Rengo, de la costa noroeste de Canadá, de Melipilla, de Curicó, de Linares en el Maule Sur, de Canberra en Australia, dicen que ya están comenzando el día lunes. Pitruvkennen, Illapel, Recoleta, Curacautín, Buin, Renca, Antofagasta, Santa Fe en Estados Unidos, desde Macul, desde Lo Prado, de Brandenburgo en Alemania, de Quillota, Coihueco, Ovalle, Gotemburgo en Suecia, Puente 1 en Concepción, Ancud, Santiago, Santiago, dije Copiapó, Atacama, Quintero, Puente Alto, Paredones, Tucapel, La Pincoya, Huechuraba, Leñadura, no sé si en Magallanes o es, además en Magallanes, Leñadura en Magallanes, el Pozo Almonte, Londres, Isla Negra, Parral, Constitución, Coquimbo, Calera de Tanco. Nos han escrito harto. No está mal, Julio. No está mal. Así que, por lo tanto, un saludo a todos nuestros auditores y auditoras que están a lo largo del mundo. Así hay que decir ahora. ¿Qué te parece, presidente? Muy bien. Bueno, hagamos un poquito arrogante, pero en fin. Bueno, hagamos una reflexión final. Ya, con Patricio. Bueno, yo creo que hemos reflexionado bastante durante este programa. Ñuñoa se acaba de integrar. Para Ñuñoa, entonces. Hemos reflexionado bastante sobre cuestiones importantes que están ocurriendo y que están ocurriendo muy rápido. Yo espero que una parte importante de estos anuncios o reflexiones que hace el presidente del Partido Comunista se puedan poner en práctica rápidamente, ojalá con el concurso de mucha gente organizada que aspira a que su voz tenga una expresión real en lo que ocurre en nuestro país. Creo que es muy importante que ese esfuerzo se continúe haciendo. Creo que hay que llamar a los vecinos a organizarse, a las distintas formas de movilización que tiene el pueblo en distintos lugares. Y sobre todo hay que llamar a la actividad de los partidos políticos que están llamados a ser los que en este momento tan significativo tengan un gran papel que jugar, conduciendo, orientando, colocando los verdaderos problemas en la discusión del país. Creo que las explicaciones que entrega aquí el presidente del Partido Comunista dejan muy claro lo que es necesario hacer. Y esperemos que con el concurso de todos, esas orientaciones se transformen en hechos prácticos para llegar al día 4 de septiembre con una decisión comprometida de la inmensa mayoría de jugarse por esta nueva constitución, que significa el inicio de un proceso de transformaciones muy significativo en el país. Yo creo que el gobierno de Boric va a iniciar estas transformaciones desde ya, pero van a encontrar su momento cúlmine una vez que se engarcen con la nueva constitución. Creo que eso es tremendamente importante y hay que repetirlo muchas veces y repetirlo en muchos lugares para que tomemos todos conciencia de que tenemos que llegar a ese momento con una decisión clara de impulsar ese proceso. Y no hacer caso, no atender esta insistencia con la cual la derecha golpea diariamente en todos los medios de comunicación, buscando ridiculizar y caricaturizar lo que está ocurriendo con la convención. Creo que eso ha sido muy grave, es muy serio. Si quisiera usar una frase grandiosa, diría que la historia de alguna manera va a condenarlos por haber intentado bloquear el camino hacia una nueva constitución, pero estoy seguro que al final las fuerzas que quieren el cambio van a prevalecer. Gracias, Patricio. Quiero decir que se agregaron saludos de Ñuñoa, desde El Bosque y desde Diego de Almagro. Así que saludos a nuestros auditores en esa zona. Presidente Guillermo Teller. Bueno, yo quiero expresar mi confianza en el pueblo de Chile en este proceso constituyente y también en el éxito y desarrollo del gobierno del presidente Boric, que encabeza el presidente Boric. Son dos cuestiones que están íntimamente ligadas. Creo que el éxito de ambos depende de cómo nos jugamos por el éxito, ¿no? De aquí no hay cuerdas separadas, aquí hay una sola posibilidad, que triunfemos en el plebiscito de salida y que eso abra las puertas a los cambios que este gobierno tiene planteado llevar adelante, ¿no? Porque eso es lo que permite mantener vivo el proceso que se abrió a partir, yo diría, del levantamiento popular del 19 de, o sea, del año mil, del 2019, y que nos ha llegado, nos ha puesto en esta situación tan expectante de hoy día. Y todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a eso. Y todos los errores que se cometan, todos ellos tenemos que verlos con claridad, con franqueza, autocrítica y críticamente, pero no ocultándole la verdad al pueblo y siempre con la disposición a enmendarlos y a seguir avanzando en ese mandato que nos ha entregado el pueblo. Yo creo que eso es lo que importa. Vamos a tener una nueva constitución y tenemos que cumplir un programa que mucho depende de ambas cosas, pues del éxito del gobierno y también del éxito del plebiscito, ¿no? Es algo que estamos construyendo no sé para cuántos años para adelante. No estoy diciendo que nosotros nos vayamos a eternizar en el gobierno, en el poder, no es eso, sino que estamos estableciendo hacia adelante una forma de democracia, de sociedad, que dé mejores perspectivas de vida que las que han existido hasta hoy día. Porque hoy día esto tiene techo. Las expectativas de mejores condiciones de vida tienen techo para la inmensa mayoría del país. Entonces eso hay que abrirlo para que todos y todas puedan disfrutar de mejores condiciones de vida. Creo que eso es lo que buscamos todos y todas. Eso es lo que queremos. Así que yo los llamo a redoblar este esfuerzo, en este momento sobre todo, que las condiciones no son fáciles, ¿no? Porque sabemos el tema de la economía, sabemos el tema de que no tenemos la mayoría en el Parlamento, pero sí tenemos la voluntad del pueblo a nuestro lado. Y como digo, yo confío en el pueblo. Muy bien, presidente. Quiero agradecerles nuevamente, como cada domingo, de que se conecten para este programa que siempre trata de llevar lo que está sucediendo de primera mano y, por supuesto, informar a los chilenos que nos escuchan y también a los que viven en el extranjero qué es lo que sucede, qué es lo que está pensando particularmente quienes apoyan los cambios en nuestro país. Así que le agradezco, presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier, le agradezco al Patricio Palma, que como cada domingo está al pie del cañón. Esperemos que Natalia Cuevas se pueda reincorporar y se le pase el COVID definitivamente y no lo vuelva a adquirir. Y así, pues, para que nuestros auditores no nos reclamen que no tenemos paridad de género. Pero bueno, así es. Hasta el próximo domingo, ¿qué les parece? En este mismo horario. Al próximo domingo. De domingo a domingo, sin restricciones. Y que se mejore Natalia, bueno. Así es, pues, se mejore. Así que hasta la próxima. Muy bien. Gracias a nuestros colaboradores, además, que permanentemente nos apoyan de distintas formas. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.